Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, sí, muy buenas tardes. Yupay Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. Quiero iniciar reiterando toda nuestra solidaridad para con el pueblo soberano de Venezuela y su gobierno, y rechazar las declaraciones imperiales, injerencistas, guerreristas realizadas por el gobierno de Estados Unidos y algunos gobiernos de Latinoamérica o irapamushcas como Argentina, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. En la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas, que se encuentra en desarrollo, que intentan ser, entre comillas, los salvadores de las democracias de los pueblos, y también para con el pueblo revolucionario de Cuba, que lleva resistiendo ese infame bloqueo impuesto por el imperio hace 60 años. Y como bien lo dijo el comandante eterno Hugo Chávez, váyanse al carajo, gringos de mierda, que aquí hay un pueblo digno, libre y soberano. Y también felicitar las intervenciones de esos, del presidente de la República de Cuba y también de Evo Morales, del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso es lo que necesitamos, esos líderes dignos y que respeten antiimperialistas y que se les paren al imperio. Es importante que los pueblos tomemos conciencia de lo que está pasando y lo que pretende crear el gobierno del Imperio del Norte. Qué atrevidos, qué creen que somos guairapamuscas, hijos del viento, que nosotros ya hemos nacido libres, queridos amigos. Nuestros pueblos han cambiado y vamos a resistir. Y parte de esa resistencia, como yo digo, es a través de nuestra memoria histórica, es a través de la cultura, de nuestro patrimonio y de nuestra identidad. En el programa de esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, hoy con la digna República Bolivariana de Venezuela, en un verdadero encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Tengo el placer, el gusto de contar en Trazos de Nuestra Identidad con la presencia del grupo Bataclán, que se encuentra en la mitad del mundo realizando una gira por los pueblos de la Patria Grande, con su obra Encanta Cuentos, Senderos al Sur. Trova, teatro, baile, poesía, contadores de historias, de memorias, de sueños, de esperanzas. Eso es lo que expresan estos caminantes de la cultura, representantes de la identidad venezolana. Cuatro artistas de larga trayectoria, comprometidos con los procesos históricos, sociales, revolucionarios de su tierra y de Latinoamérica, que se juntaron a través del grupo Bataclán para mirar hacia el sur, para decir a través de su arte, esto es lo que somos, construimos y defendemos, como hijos de Huaycapuro, María Leonza, Bolívar, Miranda y Chávez, que dejaron sembrando caminos de libertad, lucha y reivindicaciones. Francis Ferreira, Barón Infante, René Alejandro Torres, Edwin González, venezolanos de Lara, de Barquisimeto, están esta tarde para contarnos cuentos, cantarnos a la vida y dar su mensaje de amor y resistencia, y también de ver la realidad de lo que pasa en Venezuela. A quienes le doy la más fraterna y calurosa bienvenida. Gracias por su tiempo, por sus aportes, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos. Y también a Marcelo Arellano, a quien agradecemos por su presencia, que esta tarde puede estar Bataclán en el programa. Bueno, Edwin, saludemos por el momento. Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes a todos los radioescuchas de este programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchas gracias, Yumac. Ajá, Yumac, ajá. Yumac, y también gracias al camarada Marcelo Orellana por brindarnos esta oportunidad. Oportunidad que, en realidad, como dicen en nuestro pueblo, fue como el burro y la flauta, por casualidad. Pero las grandes cosas muchas veces suceden así, ¿sí? Nosotros, venezolanos, ¿sí?, con nuestra patria llevada, arraigada en el alma, en el pecho, voceros de esa Venezuela que lucha, de esa Venezuela que resiste, rodilla en tierra, carajo, que decía nuestro comandante Chávez, con mucho ahínco, con mucho tesón, andamos senderos al sur, como se denomina nuestra gira, desde el 15 de agosto, que decidimos lanzarnos esta bella y hermosa aventura, o como denominó el compañero Barón Infante, esta campaña admirable, rumbo a Argentina, al cuarto encuentro internacional de narración oral CAU en Almirante Brown, allá en Adrogué. Una invitación que nos extiende el compañero Ernesto Arrieta, militante también de los procesos revolucionarios. Bueno, acá en Quito, gracias a los compañeros de la UNASUR, tenemos esta oportunidad de estar acá y de estar compartiendo con ustedes, Radio Escucha, y contigo, Yumac, esta forma de expresión, como es nuestra trinchera, como son las artes escénicas, teatro, danza, poesía, música. Y queremos, pues, brindarle una hora de esa eterna palabra comprometida, las cuales nos caracteriza a nosotros en nuestro estado Lara, en nuestros pueblos. Qué bien, muchísimas gracias, bienvenido. Y también, bueno, a Barón le damos la bienvenida, mi querido Barón. Muchísimas gracias por estar, Barón Infante, bienvenido. Yere corombana, yere corombana, tatacalus wangalere corona, wakapurulere, wakaipurulere lara, tatacalus wanga kesakoa, wakapurulere, wakapurulere lara. Bienvenido, esa es la forma como nos da la bienvenida y te damos también, mi querido Barón Infante. Queremos dar gracias al gran espíritu, a las fuerzas ancestrales, a nuestras identidades culturales, por este espacio que nos permite llevar lo que somos, nuestro talento, la palabra. Somos esencia de vida, somos el fuego que ilumina y hace trascender, somos la tierra que cultivamos, somos el agua que hace fluir y renacer todo el universo. Somos el aire, la brisa, que pasea al gran cóndor por todo el universo. Nosotros somos los hijos de la Pachamama. ¡Uy, ay, ay! También, bueno, le damos la bienvenida a una Guarmi de la Patria Grande, como es Francis Ferreira. Bienvenida, mi querida Francis. Muchísimas gracias, Yumac. De verdad, estamos muy agradecidos como grupo, Bataclán, de estar acá con ustedes, con esta oportunidad que nos han dado de poder expresarnos. A Marcelo también le agradecemos muchísimo. Para nosotros es importante que acá nos den como un poquito, nos abran un poquito el camino, porque, por supuesto, queremos mostrar y llenarlos de amor, inspirarlos de todas las cosas buenas que les traigo. Eso, muchísimas gracias, y sé que estás de cumpleaños. Ay, eso, sí. Que viva la cumpleañera. Gracias. Mira, bueno, y también a René Alejandro, Alejandro Torres, este trovador maravilloso que lo vamos a escuchar. Bienvenido, qué placer contar con todos ustedes, querido René Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Encantado y cumpliendo un sueño este de trazar esos caminos del sur que en algún momento pues los planteamos como proyecto y que ahora pues estamos palpándolos. Muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a iniciar con esa historia que no nos fue contada. Hoy escucharemos sobre la giganta, es un cuento de los páramos de Mojanda. Escucharemos muy buena música, por supuesto, con René Alejandro Torres, este trovador maravilloso venezolano de Lara, de Barquisimeto. Un hombre y un cantor bolivariano, por supuesto. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. www.radiocce.com, mi Facebook personal con el Facebook Live. Y muchísimas gracias a toda la gente que ya se encuentra conectándose a través de la www.facebook.yumacortiz. Saludamos como todas las semanas, como todos los días, miércoles y jueves, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control. Y también, si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, en excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como el Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, es muy fácil. Desde tu teléfono inteligente o tablet, bájate la aplicación Play Store y escribes todo con mayúscula, Radio CCHD, y estás conectado. Iniciamos con la programación. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. En la memoria colectiva de los pueblos de los Andes septentrionales del Ecuador se conservan historias, cuentos, mitos y leyendas vinculadas a su cosmovisión y cultura. Hoy relataremos el cuento de la giganta, inspirado en los páramos del Mojanda. Ocurrió hace muchos años atrás, en tiempos de los abuelos, en la zona conocida como la Laguna Chica o Guarmicocha. Cuentan que existió una pareja de guanguditos, que es así como los comuneros mestizos llaman a quienes son parte del pueblo tabalo. El hombre se dedicaba a labrar los campos de sol a sol y la mujer al pastoreo, pero la mujer se entretenía más de la cuenta por los pajonales y chaquiñanes del páramo, y muchas veces el marido llegaba a su choza y no la encontraba. El hombre le advirtió a su mujer que no se tardara más de la cuenta por los cerros, ya que cuando era niño le contaron que muchos de ellos estaban encantados. Entre otros habitaban brujos que echaban toda clase de hechizos a quienes osaban pasar por sus territorios celosamente vigilados. Un día la mujer, sin hacer caso a los consejos recibidos, llevó a sus animalitos a pastar cerca de la laguna y se entretuvo hasta bien entrada la tarde, admirándose vanidosamente en sus aguas. Cuando quiso regresar, una espesa neblina se lo impidió. Trató de cruzar el monte, que se lo conoce como el Cerro Negro o Llana Urco, pero la pobre mujer se quedó transformada en piedra justo cuando estaba llegando a la cima. Hoy los viajeros que se aventuran por el sector claramente pueden observar una formación rocosa con forma humana. La gente del lugar la llaman la giganta. Varios campesinos me comentaron que procuraban no pasar por el sitio cuando va a anochecer, por temor a lo que pueda suceder. Observaciones e información adicional. Dentro de las diversas investigaciones o divisiones del patrimonio cultural inmaterial, tenemos el ámbito de las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio inmaterial. De la investigación de la tradición oral en las zonas de estudio, se desprende que existen los subámbitos de la oralidad primaria como canciones y narraciones, así como la oralidad secundaria, como la literatura y poesía popular y literatura oficial. En este caso, la giganta pertenece al subámbito de la oralidad primaria, en el género de la leyenda asociada a entornos geográficos locales. Cuentan cómo se han dado diferentes fenómenos geográficos, muchas veces personificándoles o dándoles caracteres masculinos o femeninos. investigación realizada por la Corporación Procultur, un aporte para el programa Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, y vamos a irnos a nuestro primer corte musical. Y nos vamos a ir justo con una música boliviana. Y nos vamos con esta maravillosa cantautora espectacular, como es la Luzmila Carpio de Bolivia. Y justamente me voy con Bolivia, porque toda nuestra solidaridad, todo nuestro respaldo. Porque justamente el próximo día lunes la Haya da su pronunciamiento ante la demanda presentada por Bolivia en el año 2013 para tener una salida soberana pacífica al mar del Océano Pacífico. Entonces justamente el día lunes el Haya da a esa resolución todo nuestro apoyo a Bolivia, a Evo Morales. Es un derecho y es una justicia histórica, mar para Bolivia. Vamos con Luzmila Carpio. Muchísimas gracias a la música que nos está dando y nos facilita el Jorge Quesada de Cultura FM. Vamos con Luzmila Carpio. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, Bueno, reiterar la bienvenida a estos maravillosos hombres y mujeres que conforman el grupo Bataclan y que se encuentran haciendo una gira y que están en el Ecuador, en la mitad del mundo, pero también vienen ya visitando otros países y van de aquí a Bolivia y luego a Argentina y a otros países que ya nos irán contando. Quiero reiterar la bienvenida a Francis Ferreira, bailarina, actriz de teatro, psicoterapeuta, a Barón Infante, narrador, oral, actor, director de teatro, investigador de culturas ancestrales, a René Alejandro Torres, músico, trovador, compositor, arreglista, docente, artista y buscador de historias, a Edwin González, director de teatro, docente universitario, narrador oral escénico, venezolanos de Lara, de Barquisimeto, mujer y hombres de esta patria grande. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá en este programa Trazos de Nuestra Identidad. También agradecerles a toda la gente que se está conectando, a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador, a Edgar Cervantes, a Nozoni y Norberto Fuertes, también a César del Carmen, a Clever Alejandro Chalá, que son parte de los migrantes de Tornados, a Fernando Toaquiza Villasís de la Asamblea Ciudadana del Plaza del Teatro, a Javier Pozo, a Gaby Acosta. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando a través de mi Facebook Live personal, www.facebook.com/YumacOrtiz. Bueno, Bataclan, a ver, ¿con quién empezamos, querido Edwin? Bataclan, ¿de dónde nace? Y un poco también esta gira de Encanta Cuentos hacia el sur. Bienvenidos nuevamente. Bueno, Yumac, Bataclan tiene dos acepciones. La primera la podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia Española, entre comillas, que es desorden, pero ese es un desorden organizado, como lo concibimos nosotros desde nuestras trincheras del arte y de la cultura popular. Y la otra es aquellos saltimbanquis que se reunían a orillas del río La Plata en Argentina, para organizar, digamos que, su desandar por toda Latinoamérica. Entonces, llegaban y se convidaban, como decimos nosotros en Venezuela, se juntaban en grandes bataclanes, grandes grupos de cultura popular. Ese es Bataclan. Y bueno, la gira de senderos, Encantacuentos Senderos al Sur, también surge de una juntadera, ¿sí? Cuando en una oportunidad pues nos encontramos con René Torres en una cocuyera que decimos allá en Venezuela, donde se vende cocuy, donde se vende y se consume cocuy. Y surgió la conversa y dijimos, bueno, vámonos. ¿Qué es el cocuy? Para que la gente sepa que nos está escuchando. Viene del penco, del penco. Sí. Que es como, por ejemplo, sería nosotros el guarango, más o menos. Ajá, sí, sí, ya. Bueno, el cocuy es... ¿Dónde hay guarango? Ah, sí. Cuidado, guarangués, que donde te tomas mucho guarango, quedas dormido y no te despiertas, hermano. Bueno, en esa cocuyera pues surgió, digamos que... Este hermoso sueño de Encantacuentos Senderos al Sur, donde ya habíamos tenido unas conversaciones previas, pero no habíamos finiquitado nada. Entonces ese día, después de un hermoso trabajo de los Sildiófilos, ¿fue, René? Sildiófilos, bueno, Silvio Rodríguez. Ahí pues llegamos y concretamos cosas y decidimos, bueno, juntémonos y pongámosle fecha a los sueños. Y desde ese día pues comenzamos a organizar esta gira maravillosa de senderos. Encantacuentos Senderos al Sur. Senderos al Sur, qué importante, ¿no? Porque hay que dar la mirada al sur. Los que quieran intervenir, mi querido varón, la Francis o René, están abiertos los micrófonos, por supuesto. ¿Cómo está desarrollándose y cómo se ha venido desarrollando desde la época de nuestro comandante eterno la cultura? Porque realmente se distorsiona muchísimo la realidad del pueblo venezolano. A partir de Chávez y ahora con este presidente obrero de Nicolás Maduro, y con realmente se ha desarrollado, y es un pueblo que ustedes decían desde el inicio que está resistiendo con mucha fuerza ante este bloqueo económico infame, ante todo este terrorismo y todo lo que va en contra de Venezuela, ¿no? Y toda la mentira que se cuenta de Venezuela. Bueno, primero hay que decir que el comandante Chávez nos dio a nosotros una soberanía irreductible, y dentro de esta soberanía pues cabe el ámbito cultural. José Martí decía que toda revolución es cultural, y cuando el comandante Chávez nos dice a nosotros en conversas, digamos, un tanto distantes, que lo primero que tenemos que definir qué es cultura y qué es folclore. Así es. Y porque una cosa aleja más al poder popular de la otra. Por ejemplo, en Venezuela existían y todavía existen ciertos destellos de las bellas artes que no tienen nada que ver. Era muy elitista. Uf, ni se diga, ¿no? Entonces, con el comandante Chávez, pues, se comienzan a construir unas nuevas eslabones culturales, unos nuevos eslabones de poder popular, donde nosotros calamos de inmediato como combatientes desde hace muchos años de la trinchera de la cultura. Aparte de esa soberanía cultural, cuando nos dice el comandante que salgamos a la calle a defender precisamente los espacios conquistados, desde, digamos, desde época del 60, del 70, partiendo de esa cultura popular, en aquellos gritos aguerridos universitarios, donde una generación del 28 marcó pauta hacia ese camino revolucionario, pero verdadero revolucionario, un camino verdadero revolucionario. Y bueno, de allí nosotros en Sarampionado, cuando estábamos tripones, que decimos allá en Venezuela, cuando estábamos muchachitos, comenzamos pues a empujar con nuestros gritos, con nuestro ahínco, con lo que sabemos hacer. Y gracias al comandante Chávez, hoy por hoy podemos decir que Venezuela tiene una soberanía desde lo cultural, porque no hay revolución si no hay una revolución cultural. Así es. Mi querido varón, tú evocaste a esta de los espíritus de la Pachamama, y realmente una de las obras también formidables y el legado que deja Hugo Chávez, el comandante, es realmente haber reivindicado y visualizado los pueblos originarios y milenarios de Venezuela. Y me parece interesante, incluso el instrumento de viento que tú tocaste al inicio de tu presentación, invocaste a la Pachamama, y eso es de vital importancia para nuestros pueblos, parte de nuestras memorias, de nuestras prácticas y saberes ancestrales, mi querido varón. Eso es correcto. Chávez es consecuencia de un pueblo sabio, de un pueblo con una identidad clara que supo resistir todos los embates de la historia. Y nosotros, como hijos de Bolívar, hijos de Guaycaipuro, Chávez nos convenció. Nosotros no creíamos que el proceso debía ser democrático. Nosotros considerábamos que debíamos ir construyendo desde las bases un proceso de asaltar el poder, de llegar al cielo por asalto, como lo decía nuestro camarada Fidel Castro. Chávez nos convenció que los tiempos modernos eran tiempos de democracia, y nos planteó la constituyente, nos planteó estructurar desde las bases legales un nuevo Estado, un Estado participativo, un Estado protagónico, un Estado multicultural, y nos convenció. Nosotros decidimos caminar con el comandante Chávez, decidimos entonces regalarnos a través de procesos democráticos la construcción de un Estado a través de sus leyes. Allí el pueblo venezolano construyó, dibujó una patria libre, soberana, con identidades y valores. En ese sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en todo su articulado cultural, plantea desde el artículo 99 hasta el artículo 101 los derechos culturales educativos, el reconocimiento de la identidad cultural, el patrimonio cultural, el acervo cultural, la defensa de el patrimonio tangible e intangible. Nos planteamos entonces los derechos educativos. En ese sentido, también en el preámbulo de nuestra Constitución Bolivariana, dibujamos una patria multicultural, plurilingüística, una patria multipolar, una patria que vaya a la construcción de una nueva civilización con unas bases de legalidad. El pueblo venezolano entonces se sumó desde las bases, construyendo eso que llamamos nosotros el Estado comunal, eso que llamamos nosotros el poder popular. Desde acá queremos saludar al presidente de la República, Nicolás Maduro, a todos los embajadores venezolanos, sobre todo a todos nuestros voceros del poder popular, a todos nuestros frentes agrícolas, agrarios, campesinos. Nosotros éramos cruelmente asesinados por defender nuestros territorios, por defender nuestra forma de vida. Así pasó con el compañero Sabino, por ejemplo, Chupa, de allá de la zona de la sierra, que fue asesinado por terratenientes. Y así fuimos conquistando cada sector. Fue un proceso donde muchos venezolanos, así como la campaña admirable que lo dice el camarada Edwin, dimos la vida por la vida, por la paz. Y en ese sentido, Venezuela ha demostrado ser un país digno, con un proceso de transformación desde lo más profundo. Y desde las bases, desde el pueblo y para el pueblo. Yo te hablo desde como vocero del poder popular. Yo pertenezco a un consejo comunal. Saludo a mis compañeros del consejo comunal, Luisa Cáceres de Arizmendi, del centro de la ciudad de Barquisimeto. También a mi comunidad étnica, Yamán, del Cerro de Moroturo, a nuestros compañeros Gallones de Morán, de donde es el camarada Edwin. Nos levantamos como fuerza noble, como fuerza digna, acompañados de un ejército, de unos soldados bolivarianos, de unos soldados que fueron comprendiendo de dónde venían, teniendo conciencia clara de su clase, de su identidad y de sus valores. Esta es una revolución profundamente feminista, por cuanto las mujeres salieron adelante. Tú vas a un consejo comunal y el 80%, 90% son mujeres, guerreras, nobles, madres, que con sus muchachos allí dando pecho. Entonces, fíjate, fue completo, fue un proceso antropobiopsicosocial. El hombre y la mujer como centros del desarrollo, pero no esa visión de desarrollo capitalista. Un desarrollo sustentable, respetando la naturaleza. Unas leyes para defender a nuestros niños, la LOCNA, una ley para defender a nuestras mujeres. Y desde allí entonces nos levantamos como un proceso cultural. Ya nosotros contamos con estructuras importantes, un ministerio, el Poder Popular para la Cultura, y aquí saludo al ministro de Cultura, Ernesto Villegas. En ese sentido, te digo que como comunidad, como etnicidad, como pueblo, estamos muy orgullosos porque los imperios no nos dejan tranquilos. Y no nos dejan tranquilos sencillamente porque nuestros recursos naturales están siendo utilizados para el beneficio social de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo. Por eso existe el ALBA, el UNASUR, somos unasureños. Por eso se crearon el CARICOM, por eso planteamos una manera distinta. Por eso entonces saludamos también al compañero Correa, por la revolución ciudadana que aún continúa en estas tierras. Y en ese sentido decirte que no caerá el pueblo bolivariano jamás, jamás caeremos. Continuaremos avanzando porque el sur es la columna vertebral del planeta. Nos trasciende la situación. Nos trasciende. Eso, qué importante, ¿no? Y eso que lo oigan bien, para que la gente que no cree o se deja llevar por la mala información, esos son los representantes, estos hombres y mujeres son representantes del pueblo venezolano que vienen de las bases y están construyendo y manteniendo su proceso bolivariano, queridos amigos, a pesar de la coyuntura de la crisis económica, porque por supuesto que hay, pero es gracias a una guerra no convencional, a ese bloqueo infame que todavía persisten, como lo dijo ayer el, no sé cómo denominarlo, a Trump, ¿no?, que claro, que incluso llamaba a que las Fuerzas Armadas Bolivarianas hagan un golpe militar. ¡Qué errados están, queridos amigos! El pueblo bolivariano primero morirá antes que rendirse, mi querida. Y así es, porque las mujeres son la vital, es un gobierno feminista, mi querida Francis. ¿Verdad? Han cumplido ustedes un rol muy importante, la mujer, en el proceso bolivariano y también en este proceso de crisis y de lucha en la actualidad, mi querida Francis. Sí, por supuesto. Ya yo pienso que la mujer, como lo decía Barón, la mujer sale a la calle, está preparada porque ha dejado, se ha deslastrado de muchas represiones que se ha tenido y, por supuesto, o sea, ya estamos, digamos, como que nos cansamos y ya salimos nosotras también y estamos en equidad o en igualdad también con el hombre, que nosotras también podemos hacer, podemos salir adelante igualmente que ellos. Qué bien, qué chévere, mi querida Francis. Bueno, y a este maravilloso trovador como es el el Javier Alejandro, ¿verdad? Me equivoqué, ya te cambié de nombre. René Alejandro. René Alejandro. Javier es mi hermano. Respeta el Javier nombre. Un abrazo para Javier. Torres, músico trovador maravilloso, ¿no? Y bueno, y es parte importante también de Bataclán. Y hablar de Venezuela también es la música, que ha cumplido y sigue cumpliendo un rol importante. Es esas voces que no callan, sino que emiten y también dan esos mensajes de lucha, de amor, de esperanza y de sueños. Sí, en realidad, eso que nombraba Barón y Edwin, la reivindicación que dio el gobierno bolivariano, la visibilización de ciertos cultores que por muchos años hicieron un trabajo enorme, reivindicar espacios culturales, situaciones, manifestaciones. El gobierno bolivariano pues dio esa oportunidad y nos tocó vivirlo pues de primera mano, porque por muchos años veíamos cómo otras generaciones pues luchaban, les costaba mucho. Alí Primera, que es el ícono de los cantores, Alí tenía la ventaja de que movía muchas masas en tiempos adversos para Venezuela, para la política venezolana, movía masas. Cuando Alí muere, deja un vacío enorme en ese movimiento de cantores, que por supuesto habían personas como Lilia Vera, Cecilia Todd, el grupo Guaraguao. Ellos intentan pues calar en esa historia musical venezolana, pero con Alí Primeras en acuesta, porque es el padre de la música venezolana. Y por supuesto, después entramos una nueva generación de cantores que tuvimos la oportunidad y la suerte de que Chávez pues reivindicara por medio de sus misiones y esa estructura nueva que le dio al sistema cultural venezolano, como lo decía Edwin, la Casa del Artista era para presentar el baile ruso, sin menospreciar a los compañeros rusos, pero por lo menos un tamunanguero, un decimero en Bellas Artes era algo muy extraño. Así se veía la cultura antes. En este momento, pues yo he tocado en el Teresa Carreño, hace 20 años atrás no lo hubiese podido hacer. Teresa Carreño, que es uno de los teatros más importantes, el más importante de Venezuela, y otros espacios, otros en Barquisimeto, en Maracaibo. Y a través de esas misiones y la enseñanza que desde chiquititos les dan a la apertura del arte, la sinfónica que hay, por ejemplo, de los niños y de los jóvenes, realmente se ha hecho. ¿Cómo está en la actualidad, a pesar del proceso tan fuerte que vive Venezuela y de resistencia? ¿Cómo está? Se sigue manteniendo, ¿verdad? Fíjate que ya las actividades, las tertulias esas que comentaba Edwin, un tributo a Silvio Rodríguez, lo hicimos en el patio de la casa de un amigo nuestro, un amigo que queremos mucho, Víctor Echeverría. Él con su hermana se inventó en el patio de su casa una zona para la tertulia. Nos reunimos los amigos, con el cocuy, claro, la canción, la trova, la poesía, y como Víctor hay muchos espacios así de esa manera, que pues de alguna manera van reinventándose para que el tema cultural no desfallezca, pues no se desmaye. Entonces hay muchas alternativas, todavía hay mucha gente valiosa en Venezuela que hace, que cree, que construye, que compone, escribe, sueña y todo en función de poder lograr un mejor país. Así es, eso es lo que está haciendo el pueblo bolivariano de Venezuela. Y bueno, vamos a irnos con música, porque teniendo este maravilloso trovador, el René Alejandro Torres, no podríamos dejar de escucharlo. Te dejo los micrófonos, mi querido René Alejandro, a ver si puedes bajar el música de fondo, mi querido Pancho, para escuchar, y nos vamos con este músico maravilloso. Esta canción que voy a hacer, pues una sugerencia aquí de Marcelo. Me preguntaba, René, ¿una canción para el agua? Pues justamente hace un par de años hice una canción dedicada a unos niños de un poblado donde no existe agua. Creo que por medio de la Embajada Boliviana hay una campaña en rescate, en defensa del líquido vital. Entonces, son los sembradores del agua. Entonces, esta canción surge en una situación donde un pequeño grupo de campesinos pues cree y respeta el líquido vital como algo súper ancestral. Hay un respeto enorme en ese poblado donde no hay agua, pero que cuando se consigue, pues es fiesta. Es fiesta. Entonces, esto se llama así, se llama agua. El pacto entre el hombre y un sorbo de agua lo separan siglos de cultura. Profetas de la adversidad vagan el cauce de la buena aventura. Somos testigos del naufragio en un río desolado. ¿Acaso faltan lágrimas y así creer lo que vamos agotando? Sin paisajes del presagio, espejismos para vencer. Sobrevolando en la abundancia, agua que no es para beber. Al alba despiertan peregrinos, infantes de la conciencia. Pequeños exploradores y un pacto a su sobrevivencia. El tiempo es ahora, no hagas de la espera un karma. El surco en pequeñas manos hablan a la sed y a la codicia. El rocío demacrado, la garúa sin espacio, signos de defender. Síntomas de la tristeza marchita y el llanto que no se puede entender. Son mensajes del presagio, espejismos para aprender. Sobrevolando en la abundancia, agua que no es para beber. Eso, bravo, cuyayay. Vámonos a unos saludos, mi querido Pancho Viracochi. Muchísimas gracias a toda la gente, a nuestra asambleísta maravillosa, la Amapola Naranjo, la asambleísta de la cultura se ha unido, al Danilo Zamora, al Freddy Peñafiel, a la Tania Barahona, que ella fue hace algunos años atrás justamente cónsul de Ecuador en Venezuela, muy bolivariana, a la Kenia Echemendía, justa, una cubana maravillosa, al Wilson Chiluiza, a Nana Isabel, al Juan Acosta, y a toda esa gente de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador, que está unida a través de las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, y un saludo también muy fraterno a nuestra querida embajadora Carol Delgado, y a toda esa gente linda. Eso, un abrazo. Vámonos con los saludos. Hay cada vez más serias razones para pensar que la contradicción principal es entre naciones explotadoras y pueblos explotados. Ernesto Che Guevara. Un saludo para Yumago Ortiz, para su programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy María del Carmen Garcés, escritora latacungueña. Aquí se queda la clara. Un saludo a la conductora del programa Trazos de Nuestra Identidad, Yuma Cortiz, por el extraordinario trabajo que hace todas las semanas. Un saludo igualmente al heroico pueblo del Ecuador, que lucha con Bolívar, que lucha con Alfaro, que lucha con Manuela, por hacer irreversibles los logros extraordinarios, los logros materiales y espirituales forjados por esta gran revolución ciudadana. Carol Delgado Arria, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador. Un saludo importante programa Trazo de Nuestra Identidad, que dirige nuestra amiga Yuma Ortiz. Un programa para el reconocimiento de las culturas, un programa para la valoración de lo que somos, un programa para la construcción de la patria grande, del proceso de identidad y de un valor. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El tiempo vuela. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando cada vez más. Muchísimas gracias. Bueno, les cuento que Bataclán, con su Encantacuentos, Senderos del Sur, que es como se llama la gira que están realizando por toda Latinoamérica y en Ecuador, por supuesto. De aquí van a Bolivia, luego a Argentina, y ya nos contarán más luego que a dónde van, nomás van a estar. Pero quería decirles que mañana, y hacerles con una cordial invitación y agradecerles, así un abrazo bien fraterno al Alex Troya, al presidente de la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha y de la mitad del mundo, de la sede de UNASUR, que UNASUR hay que defenderla, y parte de esa defensa y de la integración de los pueblos nos corresponde a los pueblos, queridos amigos. Bueno, les comento que muchísimas gracias. Todos los jueves en San Antonio de Pichincha se realizan los jueves culturales, y esto es en el GAT, entonces justamente en el espacio de la Junta Parroquial, y iba a estar Bataclán llevando esa música, esa canción. Y eso quería preguntarles, mi querida Francis, ¿qué es lo que tenemos? O sea, Bataclán, ¿qué presenta con ese encanto, Encantacuentos? Bueno, nosotros traemos varias propuestas. Mañana los invitamos para que vean una de ellas, que es muy hermosa, es una propuesta familiar, donde le hacemos un tributo a una gran docente en nuestro estado, en el estado Lara, que ella es una muñequera. Entonces nosotros estamos haciéndole un tributo para que no se pierda la esencia de lo que es la tradición de las muñecas de trapo. Y de verdad que los invito porque es bellísimo. Hacemos una fusión de canciones de trova, canciones en este caso son canciones escritas por esta misma persona que es Obeida. También tenemos danza, representamos a una muñeca de trapo y tenemos los cuentos. Los invitamos mañana a las 6 de la tarde en la mitad del mundo, ¿cierto? Así es, en el GAD de la mitad del mundo. Sí. Y obviamente va a haber, mi querido varón, también ustedes cuentan historias y cuentos. No sé si nos podrías contar, relatar rápidamente un pequeño cuento. Así, más rápido, a ver si podemos. ¿Tú crees que es posible para ti dejarles con ese, endulzarles a nuestros queridos oyentes? Muchísimas gracias también a Bolívar Vallardo, que está conectado. Muchísimas gracias para que se animen a ir, ¿no? Y también nos dirán dónde van, qué lugares van a estar también. Mañana también hacemos una visita a la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia. Bataclán se une a este acto de solidaridad y va también a cantar, a expresar ese apoyo para Mar para Bolivia. Mi querido varón. Él estaba en la colina, acostado en una hamaca, y tenía 7 centinelas a su alrededor. A lo lejos se podía ver cabalgar un jinete que venía hacia la colina donde estaba él. El jinete tenía más de 15 días cambiando de caballo en caballo para llevar una encomienda. Cuando el jinete llega, se baja del caballo. Él, el general, lo observa desde la colina y le dice a uno de los centinelas: ve y tráeme a ese jinete. El jinete llega, sube la colina y pide hablar con él. Los centinelas no lo dejan pasar. Él se baja de la hamaca, se coloca sus botas, camina frente a él. General Bolívar, tengo 15 días cabalgando. Me dieron una encomienda para entregársela a usted. Él metió la mano en su cinto. Todos los centinelas se pusieron a su alrededor para ver inmediatamente qué era lo que le quería entregar al general Bolívar. Bolívar se sonríe. En ese momento él saca un pequeño papelito, pequeñito, pequeñito. Se lo entrega al general Bolívar. El general Bolívar agarra el papel pequeñito, pequeñito. Se va a un rincón de la casa donde se podía ver estratégicamente todo, todo lo que estaba a su alrededor. Abre el papel. Lo lee detenidamente. Levanta su mirada al sur y observa 390 grados todo el territorio y dice, leyendo el papel: General Bolívar, ninguna bota extranjera pisa el continente Abya Yala. El ejército español ha sido totalmente derrotado. Lo que pasa, dijo el general Bolívar, es que las noticias más importantes del mundo llegan en papelitos chiquiticos, chiquiticos. ¡Qué maravilla! Ay, ay, eso es un abrebocas, queridos amigos. Pero también Edwin es otro narrador de historias, querido Edwin. Bueno, yo quiero, antes de contar una cosita muy cortica, agradecer infinitamente con mucho afecto a la camarada Carol Delgado, embajadora de Venezuela acá en la mitad del mundo, aquí en Ecuador. Saludo desde acá, camarada. Saludo, camarada. Y felicitarla por su trabajo. Con esto que voy a decir, que, a ver, ¿de qué se acuerdan con esto y de quién se acuerdan? Llamadme, solamente llamadme, cuando llegue el día de las canciones colectivas. Llamadme, solamente llamadme, cuando tremolen las banderas rojas y las banderas negras. Llamadme, solamente llamadme, cuando el pan y la risa sean plan de gobierno, sean una forma de gobierno. Llamadme, solamente llamadme, cuando Juan República Popular sean nombres y apellidos del pueblo. Entonces, cuando estemos en lo justo, llamadme, solamente llamadme. Es un poema del Chino Valera Mora, que quizás lo dio a conocer en ese tiempo de revolución, de compromiso verdadero, donde se resiste luchando y se resiste trabajando nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez, por supuesto! Entonces, por eso, llamadme. Llamadme. Simplemente llamar. Y estará presente. Eso. Yo, antes de despedirme, obviamente, con otra canción del René Alejandro Torres, de este trovador maravilloso, y que le dije a la Francis que se cambiaba porque no lo ven en pantalla, para que lo conozcan, y realmente, como le digo, enamora con su canto. Mi querido Marcelo, muchísimas gracias. Mira, algún saludo, algo que quieras decirnos, por supuesto, no podía faltar. Venga, acérquese al micrófono y coméntenos. Qué gracias, qué chévere. Las circunstancias de la vida te hicieron conocer y encontrarte en el camino con estos hombres y mujer maravilloso. Bueno, la solidaridad es una praxis, es una forma de vida. Lo que se me ha permitido es devolver en una gota pequeña el inmensísimo amor que he recibido de Venezuela, y que América Latina y el mundo lo ha recibido por historia. Así es. Venezuela es el pueblo que vive colectivamente el irrenunciable derecho a la libre determinación y a todas las formas de soberanía, y obviamente siendo formado y activo en derechos humanos con una visión amplia, visión de derechos humanos de los pueblos, no de sectores, se rinde un homenaje y se lucha al lado de los pueblos dignos que no claudican jamás. Saludos a Carol, a Venezuela, y estamos aquí para eso. Y a esa gente, esos hombres y mujeres. También un saludo al José Arista, que no pudo llegar a tiempo, pero que está ahí siempre. Y a todos los compañeros, al Andrea, al William, al Cristian, a toda la gente de los grupos de solidaridad, que ahí estamos juntando hombros, juntando pensamientos, corazones y manos para seguir luchando por una igualdad y por la injusticia social también, creando lazos de amor y amistad. Bueno, nos vamos a despedir, queridos amigos, y muchísimas gracias a toda esa gente que se ha conectado durante toda esta tarde a Trazos de Nuestra Identidad. ¿Quieres decir algo, mi querido Álvaro? ¡Feliz cumpleaños, Francis! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Muy chévere! Bueno, y te dejo los micrófonos, y siempre muchísimas gracias, siempre un correcto pensar, sentir y actuar Abrazos, queridos amigos, y viva la patria grande siempre. Viva, viva. Muchas gracias, Bataclán. Que viva Ecuador. Eso, viva. Una cosa que les iba a preguntar, bueno, aparte de mañana las presentaciones ya tienen, trajeron el cronograma tú nos puedes decir el cronograma. Bueno, mañana van a estar 6:00 p.m, 6:30 se presenta en la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha. ¿Y qué más? Bueno, viene en Ibarra también, sé que ustedes se presentaron. Sí, estaremos en Ibarra y el viernes también vamos a estar con la embajada, ¿verdad? El viernes vamos a estar con la embajada, en la noche ya partimos al Perú. ¿Y hoy también? Hoy también tenemos una actividad en los barrios del sur. Exacto, eso también. El movimiento de solidaridad con Venezuela, le quiero agradecer especialmente a los compañeros, camaradas, la Embajada de Venezuela está haciendo un trabajo muy hermoso y estos compañeros de... Movimiento del Sur. Extraordinario, de verdad. Con Andrea y el William. Muchas Trujillo. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos con música de René Alejandro Torres. Muchísimas gracias. Y Paichalo. Desde el Utahuante en suyo, desde el corazón del sur, sacudiendo la fragancia, una titanca germinó y flameante en sus 7 gamas, el rastro del cuntur volado. En un grito a la tierra y la flor patu floreció, a la tierra la esperanza que tu paz catarí defendió. Así que termina la historia que resistió la dominación, que viste en el aire colores, los chinos de una rebelión. Y se alzó la huipala, se alzó la huipala, se alzó la huipala, se alzó la huipala. Por el genocidio amazónico de intrascendente fortuna, su grito se encarnó en la puna y el reino extra el desvergó. Al indio que amasó al titano y que sus colores hundió, la resistencia se agita y yo canto en tu nombre y tu voz. Y se alzó la huipala, se alzó la huipala, se alzó la huipala, se alzó la huipala. Desde el manantial de América, los cerros del Potosí, tiñendo de la vía ya las banderas del porvenir, desde un pueblo su génesis cuando ama su identidad. Que mi sangre es la tuya en la vena de la libertad. Se alzó la huipala, se alzó la huipala, se alzó la huipala, se alzó la huipala. Ay, muchísimas gracias, Calla Cama, muchas gracias, Bataclan, chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del